apreciable Mr. Maugham. Soy un joven de 16 años y he leído varias de sus maravillosas y exquisitas obras. Si me sirvo de estos adjetivos, no es para lisonjear su reconocido genio. No hago otra cosa que intentar describir sinceramente mis impresiones. Entre todas, me ha parecido Servidumbre Humana la más atrayente y la que ofrece más campo al pensamiento. Este libro me ha fascinado de tal manera que cuando lo estaba leyendo no veía el momento de que terminasen las horas de escuela para correr a casa y poder seguir atentamente todo cuanto se describe y se narra en él. He asimilado todo lo que un muchacho de mi edad puede asimilar y también un poco más. Tan ensimismado estaba por la lectura que a veces me ha ocurrido no oír el aviso de que la comida estaba servida o bien fingía no oírlo, por lo que mi madre se mostraba luego severa conmigo, a juzgar por el tono de su voz, que no hería físicamente, sino moralmente. Durante la lectura veía con entera claridad la vida desdichada de Philip, consecuencia de su deformidad, inferioridad e incapacidad para tratar con el sexo contrario. Cada vez que era infligida a Philip una mortificación, yo sufría con él, compartiendo su dolor con profunda simpatía. Me refiero al episodio en que fue obligado a mostrar su pie deforme, y también a los muchos casos dolorosos que le sucedieron cuando se encontraba entre las garras de Mildred. Con la lectura de este libro he aprendido muchas cosas, enseñadas por un hábil maestro. ¡Por usted! Además, el libro es de tal riqueza de lenguaje y posee tal cantidad de imágenes que he llegado a la conclusión de que no hubiera podido ser más cautivador ni más interesante. Pertenezco a la masa de los que saben valorar esta obra maestra, como no dudo en clasificarla. Me percato de que desflora casi todas las fases de la vida humana y sensual. Y esta es una de sus principales razones por las que me gusta su libro, y sé que me seguirá gustando hasta el final de la vida ignota que ante mí se abre. Comprendo que su tiempo es precioso, y temo que esta carta sea para usted una molestia, cuando yo hubiera querido que fuese todo lo contrario. Su libro ha proporcionado a mi corazón un gran consuelo, y por lo tanto, deseo aprovechar esta ocasión para rogarle que acepte el sincero agradecimiento de X. Bienvenidos al directo de Vidas en Red. Libros, aventuras, personas. Y el libro con el que he comenzado leyendo es una carta al autor William Somerset Maugham. A raíz del libro, del extraordinario libro Servidumbre Humana. Y sabéis, muchas veces cada libro tiene una historia. Una historia en la que el libro es el que encuentra al lector. Y ese encuentro entre el libro y el lector ocurre de manera fortuita. Y esta es la historia de mi encuentro con Servidumbre Humana de Somerset Maugham. Thank you. Encontré este libro al lado de un contenedor de basura. Y me llamó la atención por varias razones. La primera es porque es un libro antiguo. Y otra porque es un libro gratis, pero sobre todo porque el autor es uno de mis favoritos. William Somerset Maugham fue el que escribió la novela Al filo de la navaja, que para mí es una de mis novelas favoritas, que también la tuve que comprar en una librería de viejo en Nuevos Ministerios. Esta novela tiene un precio en la contraportada, 50 pesetas. Sí, 50 pesetas es el precio que puso Plaza y Janés a esta novela editada en 1969. Una edición completa cuya lectura me atrapó desde el primer momento y a mitad del libro me encontré un regalo. Un regalo misterioso. Un regalo de otro tiempo. Algunos os preguntaréis qué regalo era ese. Una foto en blanco y negro, pequeñita. Un hombre y una mujer se miran sonriendo. El hombre con traje negro, formal, camisa blanca, un cigarro de la mano, colgando de la mano. La mujer, traje formal, negro, jóvenes. Al fondo, una casa pintada de blanco. Bueno, le he dado muchas vueltas al anterior propietario del libro y su historia, y la verdad es que pues seguiré sin saberlo. Servidumbre Humana ahora me pertenece a mí y es una novela que se encontró conmigo y que si cambió a su antiguo propietario, pues supongo que también me habrá cambiado a mí. Esta melodía es el tema principal de otro de mis libros favoritos, Capax. Al igual que Al filo de la navaja, con Capax me ocurrió algo parecido. Primero vi la película y me fascinó. Kevin Spacey. En esta ocasión Kevin Spacey no hacía de tirano, de candidato a la presidencia de los Estados Unidos o de vendedor de lubricantes industriales como en aquella magnífica película. No. Kevin Spacey es alguien al que llevan a un psiquiatra porque afirma ser un capaxiano, un habitante del planeta Capax. Bueno, si todo quedara en eso, pues sería una persona perturbada más de las muchas que, por desgracia, habitan los psiquiátricos. Pero este capaxiano tiene habilidades fuera de lo normal. Su inteligencia es mayor que el promedio. Es capaz de encontrar un planeta, hasta el punto que su psiquiatra lo enfrenta con varios astrónomos y lo lleva al planetario, y efectivamente, aquel capaxiano es capaz de señalar en ese mapa de la bóveda celeste dónde se encuentra su estrella y el sol que da luz a la misma. No solo eso, formula teorías matemáticas y comienza a sanar a los internos del psiquiátrico. Bueno, la historia no la voy a desvelar, pero después de ver la película, no una, sino varias veces, busqué el libro y me sorprendió muy gratamente lo bien adaptado que está. Aunque, está tan bien adaptado que no dice nada fuera de la película. Así que, en cierto sentido, me decepcionó porque me hubiera gustado haber encontrado más información de ese libro. Al filo de la navaja me ocurrió lo mismo. un día cualquiera, un jueves, 11 de la noche, llego del gimnasio, me pongo a cenar algo y están poniendo una película en blanco y negro. Los diálogos me atrapan. La historia me seduce. La historia de un chico de una familia rica, muy rica, que se niega a aceptar su destino. Él cree que la vida es algo más y que él tiene que encontrar el significado de la vida. Así que emprende un viaje a lo largo de todo el mundo donde encuentra a un sacerdote atormentado que ha perdido la fe en los bajos fondos de París. También en París se enamora de una prostituta alcoholizada que va a morir y se casa con ella para, de esa manera, darle algunos días felices antes de que aquella pobre mujer falleciera. También va a la India y habla con sabios de la India y al Tíbet. Y finalmente, después de un largo viaje, vuelve a casa, donde decide hacerse taxista. ¿Por qué? Para así poder pasar más tiempo con la gente. Bueno, pero no solo quiero hablar yo hoy de libros, y esta introducción sirve como mi participación. Os pedí que me aportarais audio correos para hablar de libros que os han impresionado, que os han afectado. Y tengo dos audio correos que les voy a reproducir, son un poquito largos. Y tengo que decir una cosa, no he querido oírlos. Así que si van a decir barbaridades o van a decir odio a Converso, no creo que lo digan. O cualquier otra cosa. No lo sé. Lo cual, tanto el amigo Mist, que se ha dado prisa en hacer su aportación grabada, y el amigo Zordor, que se disculpa de antemano por un audio un poquito largo, van a tener total libertad para decir lo que quieran sin que yo lo haya oído previamente. Así que vamos a darle paso al amigo Mist, que fue el primero y cuya aportación dice así. Querido Converso, esta es la tercera vez que grabo. Voy a describirte mi opinión, bueno, mi experiencia lectora. Y bueno, hay muchas obras que me han afectado. Algunas me han convertido en mejor persona de lo que era. Y aunque todavía me falta mucho, tengo muchos defectos. Pero si busco en mi corazón, la obra que más me ha impresionado y me ha afectado hasta el punto de que cuando terminé el libro, un libro tocho, me apenó hondamente, fue El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien. Y bueno, es un libro que, si bien algunos les parece lento, y hay una parte sobre todo en la descripción de los hobbits y la tabaco que fuman en la pipa y todo esto, que les parece infumable, para mí es uno de los libros que más me han metido en la historia, hasta el punto de olvidar que estoy leyendo y simplemente ver imágenes en mi cabeza. Lo describe tan bien que realmente no he vuelto a ver desde entonces otra obra que también me meta en la historia. Llegas a sentirte que eres un amigo de Frodo. De hecho, al final, yo sigo siendo amigo de Frodo y de Sam y de todos estos y de Gandalf. Llegas a meterte ahí con ellos, a sentir empatía de ellos. Y ya digo que cuando Frodo se va al final a los puertos grises y parte a las tierras imperecederas, tuve una pequeña depresión que me duró por ahí 3 semanas, en las cuales no pude elegir nada más para leer. Y bueno, de hecho lo volví a leer hace poco. Ya no me ha afectado tanto como cuando tendría por ahí 17 o 18 años cuando lo leí. No me ha afectado tanto, como en la juventud siempre afectan las cosas más, ¿no? Pero en parte porque ya sabía lo que me esperaba. Pero es una experiencia, yo diría, que la recomiendo. Si eres de los que has empezado a leerlo y no has podido, te recomiendo que continúes. Esto pasa un poco también con El Nombre de la Rosa, que hay partes que son un poco infumables, pero hay que continuar. Bueno, y aquí lo dejo porque si no voy a durar otra vez 4 minutos y voy a tener que volver a grabar el podcast. Hasta luego, Converso. Como siempre, el amigo Mist, inmenso. Ay, sabía que no iba a defraudar. Estaba deseando, de verdad, estaba deseando escuchar su participación. Y lo que son las cosas, estoy terminando de oír un extensísimo podcast de la órbita de Endor, un especial en el que están hablando, pues, analizando en detalle lo que es El Señor de los Anillos. No solo las películas, sino las novelas. Y para ello están cuentan con la participación de un miembro de la Sociedad Tolkien de España, que durante un tiempo también pues presidió esta sociedad. Yo leí El Señor de los Anillos, no me causó esta impresión que le causó a mí, pero sí me siento familiar, me siento cercano a eso que dice Miss, ¿no? Que las novelas leídas en la juventud te afectan de forma muy particular. Y ha mencionado otra que es de mis favoritas, El nombre de la rosa, que la leo cada año y medio porque me parece un libro extraordinario. Ya no solo por la aventura, que es una obra prácticamente detectivesca, sino por los diálogos, por lo que ocurre en aquella abadía, por las conversaciones entre Atso, el joven Atso, y su maestro, que le va guiando y le va instruyendo en lo que es la vida. Bueno, tenemos otra participación del señor Rodrigo Fernández, alias Zordor, no Soros, como habéis dicho algunos, malvados. Está ahí, veo al señor Mono del Espacio por ahí, señor Lazarus. Bueno, ya que digo uno, voy a decirlos todos, porque si no, señor Víctor, que también está por ahí, Chiringuito Digital, que esta vez, bueno, sigue con su logo. En fin. El señor Daniel Garrote, Hardware Adictos. Un saludo a todos los amigos del canal, ya entre trabajadores. Creo que ya somos casi 350, si no más, en el canal de la Isla de Vidas en Red, os recuerdo, isla.vidasenred.com. Bueno, pues vamos a darle paso al señor Rodrigo Fernández y aquellos, como el señor Arcaitz, que acaba de escribir ahora mismo en Twitter: oye, no me ha dado tiempo a mandarte el audio, pero mañana intentaré mandarlo. Mañana, si Dios quiere, habrá otro directo, así que todavía estáis a tiempo para mandarme vuestro audio correo. 3-4 minutos, vamos a ser flexibles, pero vamos a intentar mantenerlo en los 3-4 minutos, hablando de esos libros que os impactaron y que podéis decir casi que hoy sois personas diferentes gracias a esos libros. Así que os dejo con el señor Zordor, os dejo en buenas manos también. Hola, ¿qué tal, Converso? Bueno, te grabo este audio correo porque, bueno, se ha hecho el llamamiento de que quieres que te contemos qué libros nos hemos leído que nos hayan marcado. Y bueno, la verdad es que en cuanto a ficción, pues son bastantes, ¿no? Es fácil decir libros de ciencia ficción, que es un poco lo que más me gusta. Y voy a decir el de Dune, que porque es un libro que, aunque es muy típico, es un clásico de la ciencia ficción. Lo cierto es que no todo el mundo lo ha leído. Yo sé que tú sí lo has leído y que te gusta mucho, pero bueno, puede ser interesante para tus oyentes. Es un libro gordo, es un buen tocho, pero es totalmente recomendado. Hay una trilogía, de hecho hay luego más libros después de la trilogía. Personalmente yo creo que el original es el mejor y con ese basta. Es decir, si tenéis tiempo y queréis seguir leyendo, podéis seguir, pero el original es el que de verdad merece la pena. Luego, otro de ciencia ficción, para ya no ir un poco a los libros más típicos, podemos ir a uno que se llama, en español, le llamaron como La Era del Diamante, manual ilustrado para jovencitas. El título puede tirar un poco para atrás porque es un poco raro. De hecho, quizá yo lo hubiera dejado como La Era del Diamante, porque creo que tiene más fuerza, o qué sé yo. Pero bueno, es muy interesante. Es también otro tocho, y este es un tocho bastante tocho. Lo hay en edición de bolsillo, con esto en pequeño, con letras bastante pequeñas, papel casi de fumar, y son unas 800 y pico páginas, y si mal no recuerdo. Pero es un libro que te atrapa totalmente. Es del mismo autor que el Cryptonomicon, otro gran libro, pero me gustaría recomendar este otro porque es un poco menos típico, ¿no? Y trata sobre un... No he contado que va Dune, pero bueno, Dune es más típico, yo creo, ¿no? Bueno, en este caso, el de la Era del Diamante es en una era cyberpunk. Estamos en un universo ya cyberpunk en el cual los países han desaparecido para dejar paso a las megacorporaciones. No recuerdo, lo leí hace bastante. No recuerdo si eran megacorporaciones o como grupos en plan... No, era como los grupos, perdonad, que hace tiempo que no lo leí. Son como grupos, los aristocráticos y cosas así, ¿no? Y hay mucha nanotecnología, todo se rige por esta nanotecnología, y hay un libro de inteligencia artificial para formar a una jovencita, ¿vale? A una niña, bueno, es una historia que tampoco quiero desgranar demasiado porque es realmente fascinante y que se vuelve muy, muy loca por momentos, con temas de clústeres humanos. Bueno, tenéis que leerlo, apasionante. Y bueno, y si hablamos de libros que nos marquen, creo que tengo que hablar mucho de los antiguamente llamados y denostados libros de autoayuda, ¿vale? Creo que es mejor que llamarlos de autoayuda, que son un poco, cuando se dicen así, es como un poco que... suena un poco como mal, ¿no? Un poco despectivo. Sin embargo, si hablamos de crecimiento personal, bueno, ya lo vendemos un poco mejor, ¿no? Ya es un poco más interesante. Y hay dos libros que yo creo que son muy interesantes, son de alguna forma libros de filosofía, de psicología, de cómo crecer personalmente, que yo creo que es importante porque gastamos mucho tiempo de nuestro ocio en ficción, pero gastamos poco tiempo en cultivarla nosotros mismos, ¿no? Y estos libros están muy bien. El primero que os voy a recomendar es Ikigai, de mi amigo Héctor García, y de Francesc Miralles. Lo han escrito entre los dos, y es un libro muy, muy, muy bueno para un poco encontrar tu... Te explica, ¿no? Pues qué es lo importante que tienes que encontrar en tu vida para tener un sentido en la vida y al final, de alguna forma, encontrar la felicidad, ¿no? Que es un poco lo que, lo hagamos conscientemente o no, es lo que hacemos todos, ¿no? Intentar siempre dar vueltas para encontrar la felicidad. Y voy a estornudar. No os vaya a parar esto. Converso, por favor, corta esto. Y el último libro que quiero recomendar, me he enrollado demasiado, es el libro de Ser feliz en Alaska, de Rafael Santandreu o algo así, no recuerdo muy bien el apellido. Resulta que este libro es de un psicólogo que nos cuenta pues un poco una forma de pensamiento, creo que está basado en el existencialismo, que puede parecer nihilismo por momentos, tal como lo plantea, pero no. Y yo creo que es algo que nos puede ayudar a vivir en esta, a enfrentar el dolor, a enfrentar no el dolor físico solamente, sino el dolor psicológico, el dolor de perder a un ser querido. Es decir, en general, cómo enfrentarnos a la vida y darnos cuenta de que la felicidad, que esto para mí yo creo que ha sido lo más importante, la felicidad no tiene que provenir de cosas externas, sino que tiene que venir del interior, ¿vale? Porque podemos ser felices en cualquier circunstancia, simplemente tenemos que querer serlo y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, esto es muy, muy interesante. Os dejo con estos cuatro libros y que bueno, 2017 sea un año lleno de libros, porque creo que leer es una de las cosas que más nos hace crecer como personas, y os recomiendo la aplicación Goodreads, que ya recomendé a Julio y habló de ella en otro podcast, para que sigáis vuestras lecturas, sigáis las lecturas de vuestros amigos y os apuntéis a un challenge, a un un concurso, no sé cómo se dice, challenge, un concurso de ver si consigues leerte los libros en el 2017 que quieres. Yo he empezado con un challenge facilito de 12 libros, pero bueno, creo que lo voy a pulverizar porque es fácil que este mes de enero ya llegue a los 4. Así que nada, venga, a leer mucho, todos a leer. Un saludo a Zordor, gracias por tu aporte. Me has puesto en un compromiso porque ahora tengo en el chat al señor Rupert diciendo ¡yo en 5 minutos! Bueno, no lo dice con esa voz, pero casi. ¡Yo en 5 minutos no podría hablar después de más de 50 años de vida lectora! Perdona, Rupert, la broma, pero es que estamos en guerra en Twitter, Rupert y yo. Entonces, bueno, no se trata de eso, se trata de que en 5 minutos, 6 minutos, hables de 2, 3 libros. Víctor se ríe. Y podáis aportar. El amigo Javier dice que está fónico, pero aún así me manda un correo y me dice: perdona, Converso, pero no tengo voz. Solo un libro, Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Un saludo, José, aunque en el encabezamiento pone Javier. Bueno, pues José, Javier, gracias por tu aporte. También un saludo al señor Arcadi, que me manda un correo extenso a raíz del podcast anterior. ¿Qué tienes en la cabeza? Y me escribe un interesante correo electrónico hablando de lo que tiene en la cabeza, hablando de sus lecturas y, bueno, material que a él le ha beneficiado. Así que gracias, Arcadi, por tu aporte. Y amigos, hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por vuestras aportaciones. Y mañana por la tarde espero tener un directo. Un directo en el que poder pinchar audios y quizás abrir el Skype para que podáis participar con vuestras aportaciones audibles. Así que muchas gracias por ser parte de esta pequeña comunidad en auge. Gracias por apoyar a la isla. Si queréis colaborar en Vidas en Red, en la extensión de esta pacífica pero orgullosa y noble república no democrática, pues tenéis en vidasenred.com cómo podéis ser partícipes de esta isla en expansión, de casi este archipiélago. Amigos, un saludo, gracias por vuestra compañía y hasta pronto.